Continuamos en Entre Mate y Mate y como les decíamos, estábamos en la duda ayer si se hacía, si no se hacía, pero si finalmente se hace la feria por el buen vivir y estamos en comunicación con Emilce. Hola Emilce, buen día. Buen día Renata, ¿cómo estás? Buen día a todos. Bueno, bien, acá finalmente confirmando que se hace la feria mañana, ¿verdad? Sí, sí, la feria, bueno, para mañana la estamos organizando, dado la necesidad que tienen muchas familias de seguir trabajando, pero por supuesto con el cuidado de siempre, que es aplicando el protocolo. Sí, entonces mañana a partir de las 11 de la mañana en el predio, ¿verdad? Sí, en el predio Suárez, y vamos a extender un poquito más porque sabemos que con el calor y demás... Bueno, estamos viendo un horario que también sea bueno para que todos puedan disfrutarlo, que es de 11 a 18, puedan pasar y no, porque hay un momento, viste, de mucho calor que no hay mucho movimiento. Así es que de 11 a 18, mañana vamos a estar con la feria. Hubo, porque nos había llegado en un momento un mensaje que se suspendía, ¿hubo ahí como la otra vez una ida y venida en relación a eso o se quedó firme la autorización para esta? Mira, cada vez que se suspenden a mí me mandan el aviso. Esta vez yo no lo recibí y por ende ya sí tenemos la autorización de las fechas de octubre. Bien. Van a ser cada 15 días, todos los viernes, ¿no? Cada 15 días vamos a estar. Perfecto. Y a su vez, la vez pasada que hubo una incertidumbre, se terminó haciendo la feria. Obviamente con todos los, ya te digo, todos los recaudos, con barbijo, alcohol en gel, una entrada, una salida. Sí. Que la gente pase a buscar lo que está necesitando y siga, ¿no? No es para permanecer. Claro, bueno, la experiencia de la última feria en relación a esto fue buena. ¿Cómo encontraste la respuesta de la gente concurrente? No, muy bien, muy bien. Obviamente que mucha gente está como más alarmada y demás y se cuida, pero esto es como todos los comercios, como no sé, ir a tomar un café y tomar los recaudos, sí, ir a la panadería y tomar los recaudos, bueno, así la gente ya se está adaptando a cómo manejarse en la feria y eso es bueno porque todos aprendemos nuevos hábitos. Claro. Y me parece que tiene que seguir así, ¿no? Al contrario, tenemos que profundizar más por ahí en todos los cuidados, mejorar, pero no dejar de estar, de hacerlo porque son más de 60 familias que necesitan trabajar también. Claro, claro que sí. Entonces, mañana pueden encontrar diversas cosas, esas cosas maravillosas que hay en la Feria por el Buen Vivir, recordando, por supuesto, todos los cuidados pertinentes, y el distanciamiento, respetar las normas, la entrada, la salida y todo. Y bueno, y esperamos, digamos, lo que creería es que si no hay un cambio de fase a nivel pueblo, el cronograma sería así, para octubre, viernes por medio ya aprobado, ¿verdad? Exacto, sí, sí, sí. Bien. La feria se aprobó hasta diciembre, así es que con las fechas que presentamos, viernes de por medio, y bueno, estamos en eso. Obviamente que si volvemos a fase 1 no se hará, pero por el momento no es esa la comunicación que hemos tenido, así es que es mañana. Ya los productores están preparando cosas ricas, bueno, ahí en la feria podés conseguir productos orgánicos, estamos también con la parte de artículos de higiene, todos los que son cremas, ahora que viene el calor, que hay que cuidarse, la piel y demás, plantines para este verano, abonos para tu huerta, para tu quinta, para tus rosales, bueno, y dulces, artesanías, bueno, con mucho entusiasmo la gente se prepara y bueno, organiza, entre todos lo organizamos y gracias también a la colaboración de los vecinos que se acercan y que comparten también este gran esfuerzo. Claro. Claro, así que bueno, a seguir cuidando la feria también entre todos, entre todas, ir con el barbijo, respetar las distancias y todo eso para que pueda seguir avanzando y creciendo y como vos destacabas, Emilce, aprendiendo, eso es lo que permite la constancia y que haya feria viernes por medio, seguramente aprendamos mucho y a cuidarnos sobre todo. Así es, así es. Vos sabés que estuve yo cuidando a mamá, te cuento esto así, en Villa de las Rosas, me quedé 15 días y allí están, justamente están trabajando para volver con la feria tan famosa de Villa de Sí. las Rosas, que es una belleza, ya para octubre, o sea que ya para este sábado posiblemente comience la feria de Villa de las Rosas. Bien. Y estaban justamente trabajando en la adecuación del protocolo. Así es que he compartido con gente, con feriantes de allá, el ejemplo que nosotros tuvimos. Así es que cada vez más se van a ir viendo en los pueblitos, ¿no? En los pueblos del interior de Córdoba, más ferias. Y es lo que hace falta para la economía social popular, solidaria de todas estas familias que necesitan, nada, activar la economía, cotidiana. Exacto. Así que está buenísimo y ojalá que, bueno, que de a poquito pronto podamos, generar más encuentros de estos. Pero por lo pronto, mañana, desde las 11 a las 18 horas, la Feria por el Buen Vivir se hace en el predio Gabriel Suárez, aquí en Capilla del Monte, y están todas y todos invitadísimos. Sí, y pedimos que no se olviden el tapabocas y las bolsas, así evitamos usar también plástico, porque también la consigna es cuidar el ambiente ahora más que nunca. Bien, buenísimo. Muchísimas gracias, Emilce, y Un abrazo. mañana nos encontraremos ahí entonces. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Muchas gracias. Adiós.